A veces hay cosas que es mejor decirlas en una canción. A veces sin razón, a veces con razón. Pero simplemente quiero decírtelas de esta manera. Como quisiera extender el tiempo de las horas que te vi, lo siento. Es que muchos días he pasado pensando en ti a mi lado. Esos momentos del pasado todavía no me he olvidado. Desde el día que hablé contigo mi corazón como ha latido. Es que tu soñador he sido. Ahora quiero que sueñes conmigo. Ser tu abrigo cuando tengas frío. Al cantarte un dulce sonido. Sí, te quiero, baby. Sin ti no es lo mismo vivir. What you need a mí. Medieval Records.